Jorge, muy, muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti, Javier. ¿Cómo estás, Jorge? Pues bien, bien. A ver, ¿qué es esto de las del metal en las minas de Aguililla, de esta sustracción? No, hay una situación. Nosotros desde el inicio hemos hablado de que no se ha estado infiltrando a gente delincuente a los grupos de autodefensa, sino que a nosotros teníamos unas ciertas personas de estos que, digamos, consideramos que podíamos tenerlos bajo control y en vigilancia ahí. Sí. Lo que sucedió fue que el comandante Castillo les dio poder, digamos, les dio cargos de poder, de comandantes en la Fuerza Rural. Eso es lo que hemos estado nosotros manifestando siempre, ¿verdad? Es básicamente eso. Específicamente en lo que sucede con el cierre de Aguililla, esto es un poco a consecuencia de que hemos hecho otro tipo de denuncias sobre irregularidades que ha estado cometiendo el comisionado Castillo, pero siempre nos exigían pruebas. Entonces, ellos mismos, en su ignorancia, nos dieron la oportunidad de aportar las pruebas para demostrar fehacientemente que esta gente lleva otras intenciones. Jamás llegaron con la intención de pacificar el estado de Michoacán o restablecer el estado de derecho, sino que llegaron a robar todo lo que les fuese posible. ¿Cómo ellos han cambiado la cara de Aguililla y han generado una situación interna tan delicada? Muy bien, en cada municipio hay uno de estos comandantes afines al comisionado Castillo, ¿verdad? En Aguililla tenemos uno que se llama Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez. Él, por encima del deseo del pueblo, por encima de la opinión de todos los ciudadanos, el comisionado Castillo, junto con el subprocurador de Justicia del Estado, decidieron nombrarlo comandante de las Fuerzas Rurales. Nosotros les manifestamos que esta persona pues no era la adecuada porque siempre ha tenido nexos con los cárteles dominantes en nuestra comunidad. Uh-huh. ¿Verdad? Y cada pueblo tiene el suyo, ¿no? Cada pueblo tiene el suyo y están bastante bien reconocidos. Lo hemos estado manifestando desde el primer momento. Uh-huh. En este caso, como decía, y que nos exigían pruebas para demostrar que eran delincuentes al servicio y en connivencia con Castillo, quienes estaban cometiendo todo tipo de tropelías, robos y atrocidades en nuestra región, pues yo decidí hacer un seguimiento a algo que sucedió en días pasados, no hace muchos días. Ajá. Llega un grupo de camiones, una cantidad de camiones, como 60 aproximadamente, nadie se detuvo a contarlos, supuestamente a mover un material ferroso que estaba asegurado en los patios que se encuentran en las minas ahí en Aguililla, Michoacán. Yo veo el documento que traen, que viene expedido por la Profepa y firmado por el delegado federal de la Profepa en Michoacán, el señor Gabriel Cambrón, y lo veo, no soy abogado, pero inmediatamente me doy cuenta de que es un documento tan anómalo, que inmediatamente yo creo que es un documento falsificado y alguien está intentando robar ese fierro. A raíz de eso hago el seguimiento, hablo a Profepa, hablo también a la empresa supuestamente encargada de hacer el movimiento de ese material ferroso de Aguililla al puerto de Lázaro Cárdenas, y hablo también al comandante de la Fuerza Rural en Aguililla, en este caso el señor Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, alias Fructo. Y como resultado, pues me doy cuenta de que sí, que era un robo, solamente que coludidos con el comisionado federal para la seguridad y el desarrollo de Michoacán y el delegado de Profepa en Michoacán también, junto con este señor, comandante de la Fuerza Rural en Aguililla, Michoacán. Oye, Jorge, es un asunto sumamente grave y delicado, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, que el comisionado pudiera eventualmente estar involucrado o un delegado federal involucrado en todo esto, pues ahora sí que ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en Michoacán si va a estar peor después? Eso es verdad, o sea, eso es lo que hemos estado nosotros tratando de hacer llegar a los medios de comunicación, pero tenemos un veto gubernamental. No podemos salir. Tú eres el primer medio nacional que se permite hablar de esto. Nadie más puede o quiere hacerlo. Puedo decirte, y es algo triste, que si en Michoacán descubrimos que se está cometiendo un delito, en vez de que pudiéramos, no sé, recibir toda clase de alabanzas, lo primero que recibimos es un veto para que no salga esta información en los medios nacionales, y lo siguiente, los ataques cibernéticos en las redes sociales donde estamos publicando esto. Y y pues nada, los ánimos de la familia y amigos diciéndome, oye, métete debajo de una piedra porque van a ir a buscarte y te van a matar. Oye, a ver, te inevitablemente, Jorge, te planteo algo de carácter general del Estado. Digamos, uno supondría que estos cárteles, porque bueno, ya son de alta denominación o de baja denominación, o todo el mundo quiere el mercado, ¿no? Como bien lo sabemos. Pero te pregunto, un personaje como la Tuta, ¿por qué supones que no lo detienen? Es algo sencillo de explicar. Parecería un tema mucho más complejo, pero en realidad es algo muy sencillo. Esto es solamente una guerra por los recursos, una guerra por el dinero. Nunca ha sido esta guerra para tratar de limpiar el estado de Michoacán. Entonces, ¿por qué no se detiene a la Tuta? En primer lugar, creo que tiene bastante información para, si estuviésemos en un país donde se respetara la ley, para meter muchísimos funcionarios públicos a la cárcel, tanto del ámbito estatal como federal. Lo siguiente, yo tengo el conocimiento, y no lo puedo probar, lo digo de ese modo, de que desde la presidencia de la República se trató de negociar con el cártel de los Caballeros Templarios de tal forma que ellos pudieran seguir existiendo como cártel de traficantes, pero ya no como gobierno alternativo en el estado de Michoacán, porque habían llegado a ese punto, ¿verdad? Entonces, podría ser que sigue negociando algún tipo de salida, o simplemente es bastante inteligente y no lo pueden encontrar. Pero yo sí sé que ellos se negaron a participar de este especie de cártel vertical que todavía se pretende formar desde la presidencia de la República, donde volvamos a los años 80, donde los funcionarios públicos son los jefes de los cárteles, no son los que están cobrando regalías y dejando todo el mundo trabajar. Oye, pero a ver, déjame plantearte algo. El caso muy concreto del comisionado. El comisionado que juega un papel que, digamos, ha sido igualmente, Jorge, lo sabes, es reconocido, que es impugnado, el que él estuviera o formara parte de todo este proceso, coloca, perdón, lo diré, como una farsa lo que ha pasado en los últimos meses en Michoacán, en la vía de tratar de resolver el problema del Estado. Sí, es una farsa absoluta, es una farsa total. O sea, no se ha dado ningún paso en dirección al restablecimiento del Estado de Derecho. No se ha avanzado nada en esa dirección, tampoco en lo que es el desarrollo social. Yo creo que todos estamos de acuerdo que para terminar con la delincuencia necesitamos acabar con la desigualdad social, o por lo menos disminuir esa desigualdad social es lo que nos llevaría a disminuir el nivel de delincuencia. Pero sí es una farsa absoluta. Podemos retomar el tema de las minas en Aguililla. Las leyes son bastante claras. La ley minera dice que si un terreno minero o un yacimiento, digamos, minero, tiene una concesión, el único responsable o el único que puede denunciar la sustracción ilegal de ese yacimiento es el dueño de la concesión. El Estado no es el encargado de hacerlo. Y la concesión esta, donde se ha estado extrayendo mineral, tiene un dueño. Yo hablé a ArcelorMittal también para preguntar, tengo la grabación de ello, para preguntar si habían hecho alguna denuncia en un momento dado cuando los Caballeros Templarios estaban extrayendo material de esas minas. Y ellos jamás hicieron ninguna denuncia, jamás se hizo. Entonces eso reduce la intervención del gobierno federal meramente a la cuestión medioambiental, ¿verdad? Pero Profeta no tiene autoridad ninguna para decomisar, mover, ni equipos ni maquinarias. Déjame explicarte brevemente esto. El oficio con el que aparecen en Aguililla, Michoacán, habla de que van a trasladar, y esta empresa en específica que se llama New World Mining Corporation, va a trasladar ese fierro al puerto de Lázaro Cárdenas, y no habla en ningún momento en ese oficio de que van a trasladar también los aproximadamente 15 equipos y máquinas que aún quedan ahí en las minas. O sea, simplemente iban a trasladar el fierro y no el equipamiento. Eso para mí ya de por sí es irregular. Mencionando también lo que decía de que la Profepa no tiene esa facultad. Lo siguiente, en el acta de aseguramiento de la Profepa, habla de que aseguraron 429 toneladas de fierro. Sin embargo, como te decía hace un momento, en principio llegan aproximadamente 60 camiones con capacidad de más de 50 toneladas cada uno, ¿verdad? Entonces, ahí te digo, se da uno cuenta inmediatamente que lo único que están haciendo es robar. Lo mismo sucede con todas las propiedades lícitas o ilícitas que manejaban el cártel de los Caballeros Templarios, como son los bancos de balastre, las huertas de aguacate, las huertas de limón. ¿Quién está siendo el beneficiario del usufructo de todos esos lugares que siguen produciendo, se siguen trabajando, se siguen cosechando? ¿Verdad? Entonces tendríamos que culpar al comisionado Castillo porque ese trabajo es el que vino a hacer. ¿Tú has hablado con el comisionado Castillo, Jorge? Yo lo he intentado. Conseguí su número de teléfono desde el inicio, cuando él estaba nombrando comandantes a toda esta gente. Lo intenté 3, 4, 5 veces. Jamás respondió a mi teléfono. Jamás sucedió. Y no podíamos acercarnos a él tampoco, porque esta misma gente hizo un grupo cerrado en su entorno. Nosotros en Aguililla hicimos un Consejo Ciudadano de Desarrollo, que conseguimos que fuera avalado por el ayuntamiento también. Pues una comitiva de este consejo intentó hablar con el comisionado Castillo y no les permitían el acceso. Se tuvo que hacer una especie de paro plantón fuera del local donde estaba este señor para poder ingresar, pero una vez que ingresaron tampoco los dejaron hablar. Cuando hablamos de estas personas, esta gente, estamos pensando, Jorge, o estamos imaginando uno que son los comandantes o los jefes de las fuerzas rurales de entidades cercanas a Aguililla. Sí, yo puedo decirte que todos los comandantes de la fuerza rural, sí, en la parte esta de Tierra Caliente, omitiendo acaso al señor Hipólito Mora, todos los demás son o tienen o tuvieron nexos con el crimen organizado. Todos, absolutamente. ¿El Pitufo, el Americano, todos ellos? Sí, sí. Simón, el Americano, el Estanislao Beltrán. El Pitufo. Alias Pitufo, Burrito, sí. Los Viagras. Todos en algún momento. A ver, pudieron haberlo tenido, que los hace responsables, pero agrego, Jorge, ¿ya no lo tienen o lo siguen teniendo? ¿El mando en la Fuerza Federal? No, hablo si siguen teniendo relación con los grupos delincuenciales, con los grupos de los cárteles, con Caballeros Templarios, etcétera. ¿Ya lo tuvieron o lo siguen teniendo a pesar de la nueva condición que tienen que les otorgó el gobierno federal? Bueno, lo que sucede es que la nueva condición les permite ahora ellos formar su propio cártel. Ellos ahora tienen su propio cártel. Vamos a ver, el tráfico, el trasiego de drogas y la producción de drogas en el estado de Michoacán no ha disminuido. Todos estos terrenos que están controlados por la Fuerza Federal y por estos comandantes siguen produciendo droga, ¿verdad? Pero ellos son ahora los que controlan esta producción y este trasiego de droga. No creo yo, o no lo sé, si digamos que tengan relación con el cártel de los Caballeros Templarios, yo lo dudaría mucho, ¿no? Porque son el cártel invasor, el cártel que los está queriendo desplazar. Yo no sé si tengan relación con otro tipo de cárteles como Cártel de Jalisco, de Sinaloa o algo así. No estoy con ellos, no estoy en ese ambiente, en ese grupo, así que eso ni lo puedo afirmar, ¿verdad? Ni lo puedo desmentir, está fuera de mis alcances. Lo que sí puedo suponer es que con el Cártel de los Caballeros Templarios posiblemente ya no tengan relación, porque, como decía, son el cártel que está ocupando su territorio, ¿no? ¿Crees que, digamos, esta relación que guarda la tuta, que además hacía un gobierno, como ahí sí creo que es una afirmación muy precisa, ¿no? La tuta gobernando el Estado o gobernando el Estado, en esta relación que guarda con el hijo del exgobernador, con Jesús Reina, ahora se habla de un video con la esposa de Fausto Vallejo, ¿todo eso es para creerse o no? Oh, sí, definitivamente. Quien no haya estado en el estado de Michoacán y haya prestado atención a los detalles, quizás le pueda parecer difícil de creer. Pero es que no comienza con los Caballeros Templarios, comienza con los cárteles que ha habido ahí en nuestra población. Por lo menos en Aguililla tenemos 20 años de cárteles. Hay una cosa, a mí me da risa, ¿no? Porque ahora los políticos tratan de escurrir el bulto, como se dice. Pero la relación político-cártel delincuencial comenzó con el acercamiento de los políticos hacia ellos, porque son los que manejaban los recursos, los que tenían el dinero. Los políticos comienzan a acercarse a ellos para pedirles el apoyo. En un momento dado esto dice, oye, pues en lugar de darle el apoyo a este, ponemos nuestra gente. Nosotros sabemos fehacientemente que en Michoacán, cualquiera que tuviera, que quisiera tener un cargo en el gobierno del estado y en las administraciones municipales, tenía que solicitar la anuencia del jefe de plaza o de los jefes del cártel, porque no sé si se ha mencionado alguna vez, el cártel de los Caballeros Templarios tenía figuras, digamos, de liderazgo, pero ellos tenían o tienen una mesa, un consejo de la última vez que tuve conocimiento de él, creo que era de 12 miembros, ¿verdad?, donde se tomaban las decisiones. Entonces se necesitaba tener la anuencia de ese consejo, o para un gobierno municipal, pues la del jefe de plaza, ¿verdad? Para poder participar en las elecciones con posibilidades de ganarlas, se tenía que estar bien con el jefe de plaza. Si el jefe de plaza no te quería en ese puesto público, simplemente te decía párale o te mataban, ¿verdad? Desde mucho antes, desde las elecciones internas de cada partido político manejaban eso. Oye, y eso yo lo vi de primera mano. Oye, si hablas de este asunto así, Jorge, para ir cerrando, te planteo que, bueno, hace 20 años estaba el PRI, 12 años estuvo el PRD, está el PRI ahora, y estuvo también en más de algún municipio el PAN. ¿Eso quiere decir que qué? ¿No hay quien se salve? No, absolutamente. Nadie se salva. Como lo dije, cualquiera que aspirara a un cargo público desde diputado local, federal, por los distritos de Michoacán, presidencias municipales, director de obras, lo que fuese, tenía que ser palomeado por los jefes de plaza o el consejo de la empresa, como dicen los Caballeros Templarios. Eso todos absolutamente. Y lo sé, porque en un momento dado quisimos participar en una elección ahí en el pueblo, y tuvimos que ir a pedir permiso, a ver si nos daban permiso. Simplemente nos lo negaron, ¿no? Dijeron ustedes no. En Aguililla el presidente municipal va a ser Jesús Cruz Valencia y punto. Que es el que está ahora detenido. Sí, que es uno de los presidentes municipales detenidos. ¿Tú crees que la esposa del gobernador hubiera tenido un encuentro con la tuta, como se ha mencionado? Pues eso es lo más probable. Es que ahora, como están en la... ¿cómo se dice? Están de capa caída, supuestamente. Todo el mundo dice, yo no los conocía. Sí. Pero cuando eran la autoridad en el estado, claro, todo el mundo quería tomarse la foto con ellos. Todo, sí, el mundo, claro, quería ir a sus fiestas. Todo el mundo quería hacerse los compadres. Sí, claro. O sea, era lo obvio. Además, si alguien, como digo, tenía aspiraciones políticas, tenía que tragar, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. ¿El doctor Mireles debe de estar donde está o no? En la cárcel, pregunto. Pues definitivamente no. Esto es una barbaridad. No solamente por el proceso judicial tan erróneo que llevaron a cabo. O sea, ¿qué es lo que está primero? ¿Está primero el derecho a la vida o está primero la ley? Nosotros sabemos, todo el mundo lo sabe, que nosotros tenemos derechos a la vida, derecho a la felicidad. La ley puede estar hecha para esclavizarnos, para maltratarnos, para lo que sea, pero nuestro derecho está antes. Y no íbamos a estar ahí esperando a que un gobierno en connivencia con el cártel de los Caballeros Templarios fuera a venir a salvarnos. Teníamos que tomar las armas y defendernos por nosotros mismos. Es una aberración que tengan al doctor Mireles en la cárcel. Bueno, Jorge, te queremos agradecer que tomes la llamada. Espero que sea la primera de varias conversaciones. Muy bien, yo encantado. Gracias, Jorge. Hasta luego.